Ahora que estamos en esta actitud tan sencilla delante de su presencia, abramos nuestro corazón y reconozcamos la fidelidad del Señor. Él es inmutable, Él es invariable, Él es inconmovible. Y a pesar de nosotros, Él sigue fiel.